finalizadas. Varios programas de Radio Noticias del Continente recuerdan la realidad costarricense, centroamericana y caribeña. Hasta mañana, amigos, a esta misma hora.